Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Estábamos otra vez en el mismo lugar, esperando que el maestro Nadie comenzara su clase. Ahí, en las escalinatas de un banco, una madrugada húmeda, envueltos en olores feos, niebla y todo eso que ya les conté varias veces. Hace días que nos reúne ahí el viejo Nadie. No sé, no tendrá mucha imaginación para buscar otros lugares, pero bueno, la cosa es que estábamos esperando que empezara cuando, entre la multitud, la vi a Sofía Viola. Sofía Viola, Juanca, mirá, es ella, es Sofía Viola. ¿Quién? Sofía Viola, Juan Carlos, mirá allá. Sí, puede ser, me dijo Juanca. ¿Pero cómo puede ser, Juanca? Le tengo que decir algo, está ahí. ¿Qué le vas a decir, Martín? Pero Juan Carlos, Sofía Viola, el maestro Nadie sabe que está ella acá. No sé, ¿qué le importa al maestro esto? Mire, sin ir más lejos, allá está el Indio Solari, fíjate. ¿En serio? ¿A dónde? Allá, aquel. Yo miré y... sí, había un señor pelado ahí tomando nota con un cuadernito. Pero, Juanca, Sofía Viola... le tengo que decir algo. Martín, Dios mío, pará, salí, déjame escuchar. Después me preguntás qué hay que hacer y eso. Déjame, salí. Y me empujó Juanca un poco, se fue para adelante. Yo volví a mirar donde estaba Sofía Viola, atrás de unas personas que estaban ahí cerca, ahí al lado mío casi. No la vi, no sé. No sé si me habré equivocado o me lo imaginé. Qué sé yo. Presté atención y el maestro Nadie dijo: alumnas, alumnos, la increíble riqueza imaginativa que han demostrado en sus tareas me ha hecho recapacitar acerca de sus capacidades. Justamente, alumnas y alumnos, se los tengo que decir, estoy orgulloso de ustedes. Todo lo hicieron bien. Demostraron tener gran capacidad para inventar estrategias, para detectar oportunidades, para convencer a la gente de comprar diversos productos y contratar diversos servicios. Así que, bueno, pensé que se merecían algo así como un premio. Un premio a la gran imaginación que han tenido. ¿Qué premio, dirán ustedes? Plata. Plata. Mucha, mucha plata. En serio, les traje 9 llaves que abren todas las puertas del banco, dijo el maestro y sacó del interior de su gamulán un llavero con 9 llaves que tintineaban ahí, elocuentes delante nuestro. No era imaginación nuestra, eran 9 llaves de verdad. 9 llaves que abren todas las puertas del banco, repitió. Desde la primera, la puerta de entrada, hasta la última, la novena, la puerta de la bóveda donde hay 44 millones de pesos. Las del medio son para alguna reja, un pasillo, para la puertita donde están las alarmas, así las pueden desconectar, etc. Y la llave de la bóveda, la última, donde hay 44 millones de pesos. ¿Qué? ¿Qué pensamos todos? No se puede creer. Pero no dijimos nada. Cayó un gran silencio, como un pájaro de piedra. El maestro no dijo nada tampoco. Hizo tintinear de nuevo las 9 llaves. No lo podíamos creer. Francisco... de golpe preguntó, ¿pero cómo las consiguió, maestro? Y el viejo puso cara de vivo y nos contó que la primera la tenía el portero. Se la cambié por un disco de Valentín y los Volcanes, autografiado por los Volcanes mismos. Bailaba en una pata el portero, en serio. La segunda llave la tenía una secretaria, pobrecita. Se la cambié por un libro de Javier Mascaro. De verdad, se quedó ahí leyendo como en otro planeta ella, me dio la llave así nomás. La tercera, la cuarta, la fui cambiando así por cosas, y la más difícil fue la última, por supuesto. Tuve que negociar bastante con el gerente. Sí, me dio un montón de razones acerca de los peligros en los que se vería si me daba la llave. Al final lo convencí. En serio, le dije, Oscar, no te preocupes. Te cuidan las palabras. En serio, te cuidan las palabras, le dije. Un verso de Adrián Campillay. Y Oscar, el gerente, cerró los ojos y dijo que sí, con la cabeza, sí, está bien. Y dejó caer en mis manos la llave 9, la llave de la bóveda, la llave última. La llave cuyo destino es abrir la última puerta que nos separa del tesoro, alumnas y alumnos. 44 millones de pesos. Nadie dijo nada, cayó otro pájaro de piedra. Uy, ya van dos, ¿no, Juanca? Cállate. Muchos dudamos sobre la veracidad del maestro y temíamos aceptar las 9 llaves. No por miedo a terminar presos, porque robar un banco es una causa noble y seríamos respetados en cualquier prisión. Además, la gran mayoría de los presos no están condenados, así que para la ley son inocentes. ¿Qué problema podemos tener con tantos inocentes? Y además, en la cárcel hay un montón de amigos nuestros, algunos incluso miembros del brazo armado de la escuela de nadie que cayeron aquella vez contra los chetos que ocupan las veredas, luchando, no sé si se acuerdan. Lo que nos daba miedo de verdad, lo que nos impedía tomar las 9 llaves del tesoro, era el inevitable abismo que el maestro nadie, indudablemente, habría tendido a nuestros pies en el camino de las 9 puertas, porque no ha pasado jamás que el maestro nos ofrezca algo bueno y fácil y sobrevivamos. Por otro lado, qué manera de pensar, ¿no? En pocos minutos. Digo, porque todo esto lo discutíamos entre nosotros mientras el maestro nos esperaba mirando el infinito, como si tal cosa, ¿no? O revoleando el manojo de llaves hacia arriba y atajándolo, muy divertido estaba. Por otro lado, digo, no se puede ser un buen tipo y tener millones en el banco. Enseguida uno se muda a un country y adiestra a francotiradores para espantar al piberío, etc. Pero la causa más fuerte la expresó Rodolfo, el amigo nuestro, el novio de Margarita. Rodolfo dijo que las cosas importantes no se pueden comprar. Y nosotros lo que queremos son las cosas importantes. ¿Para qué queremos plata? Pero querido, querido, dijo Margarita, su novia, con 44 millones de pesos podemos hacer muchas cosas buenas. Hay que tener algo de imaginación y no quedarse más que con lo necesario. Por ejemplo, dijo, podemos resolver el problema de la vivienda a muchos compañeros de esta misma escuela. Podemos generar fuentes de trabajo, podemos ayudar a crecer a muchos emprendimientos colectivos interesantes como las editoriales independientes Morosofos y Parque Moebius, ¿o no? Podemos comprar equipos buenos para radios comunitarias. Podemos fundar escuelas donde se enseñe gratuitamente a construir las cosas importantes. Podemos comprarle una citroneta a Martín, así la lleva a pasear a Sofía Viola. Podemos hacer un montón de cosas, Rodo, hay que tener mucha imaginación nada más. Tenés razón, Marga, le dijo Rodolfo que, bueno, no puede estar en desacuerdo con la persona que ama. Sí, sí, dijeron los demás, que nos guíe Margarita. Así que unos cuantos decidimos aceptar las llaves del maestro y meternos en el fabuloso banco a buscar los 44 millones de pesos. Con mucho miedo abrimos una puerta y entramos en el banco. Nos atrapó enseguida la tristeza de esos lugares a la noche. Las computadoras muertas, los escritorios dormidos, los papeles importantes bajo llaves, llaves que teníamos y usamos. Desconectamos la alarma y abrimos todas las puertas, hasta la última, la puerta de la bóveda donde estaban los 44 millones de pesos. No lo podíamos creer, un montón de plata. Nos pusimos contentos pensando en el asado que íbamos a comer, en los auriculares que le compraríamos a Radio Futura, en las obras completas de Roberto Bolaño también, porque merecemos darnos esos gustos caros. Eran casi todos billetes con Julio Argentino Roca, el de 100. Había muchos, también miles, con Sarmiento, el de 50. Vimos uno con Belgrano y otro con San Martín, de 10 y 5 respectivamente, como ya sabemos, y de Rosas, el de 20, no vimos ninguno, pero de pronto Margarita gritó: ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Qué pasa? Miramos bien y vimos que los Julio Argentino Rocas de los billetes se salían del papelito y montaban caballos despiadados y cargaban contra nosotros. Y los Domingos Faustino Sarmientos saltaban también del papelito y bajaban su espada contra nosotros. Salían de todos lados, eran miles y miles de Julios y Domingos envenenados en defensa de sí mismos. Eran billetones enojadísimos, escupían odio por los ojos. Sedientos de sangre estaban. Tal vez enloquecimos, o la imaginación de Margarita nos conquistó, no sé, la cosa es que todos vimos lo mismo. Y tuvimos que combatir. Eran ellos o nosotros. Digo, miles de Julios y Domingos o nosotros. Así que sacamos las gomeras y combatimos. Con valor combatimos. Y porque nos rodearon y no podíamos escapar. Es muy, muy, muy difícil ser cronista de guerra y combatiente a la vez. Me pongo nervioso, me asusto un montón, me acuerdo y me da bronca o me largo a llorar. No sé cómo contar bien esto, me confundo un poco. Sí recuerdo a Matías que le sacudió un gomerazo a un Julio Argentino y estalló en 10 partes. De verdad, se convirtió en 10 belgranos. Bárbaro, porque los belgranos estaban de nuestro lado. Anabel, que tiene el pelo como un arbusto, se metió en un pozo y cuando pasó otro Julio Argentino, saltó y le cortó la cabeza. Margarita se quedó en un rincón, asustada, o tal vez imaginando lo que vivíamos todos. Mirando los papelitos picados de los billetes heridos, el fragor de las gomeras que repiqueteaban como máquinas de escribir. Yo tuve, la verdad, un ataque de cobardía al principio, pero en un momento lo vi a San Martín atrapado bajo un caballo gordo. Lo vi justito, y me tiré al piso. Le dije a Arturo: ¡Cubrime, Arturo, cubrime! Y mientras el compañero le sacudía gomerazos como una Remington, yo lo saqué a San Martín tironeando de las patillas. Gracias, pibe, me dijo San Martín. Lloraba, pobre, supongo que por las patillas. Pero bueno, en un momento Juanca, que valora el dinero de otra manera, es el que juega la quiniela y eso, se puso a gritar como loco que dejáramos de gritar. Que son papelitos nomás, son papelitos, basta, guarden las gomeras y paren de gritar que va a venir gente en serio. Y como no le hacíamos caso, sacó el encendedor y prendió fuego a un sarmiento. ¡Ven! ¡Es un papelito! Pero con tanta mala suerte que las llamas agarraron un Julio, después otro sarmiento, y crecieron y crecieron, y los miles y miles de billetes se empezaron a quemar. A Belgrano lo sacamos entre varios porque no se quería ir de ahí, estaba como loco Belgrano. ¡Pará! ¡Pará, 10 pesos! Le decía Margarita. Así que salimos todos corriendo, asustados y un poco chamuscados, pero muy muy felices por haber destruido al enemigo. No todos, Juanca estaba enojadísimo. Supongo que ya se le pasará. Va, no sé, porque cuando estuvimos afuera, Margarita abrió la mano y tenía a San Martín y a Belgrano nada más, convertidos en papelito otra vez. Uno de 5 y el otro de 10. Ahí tenés, infeliz, son papelitos, ¿no ves? 15 pesos tenemos. ¿Me querés decir qué vamos a hacer ahora con 15 pesos? ¿Eh? No sé, Juanca, dijo Margarita. Usemos la imaginación. decirte algo antes que te alejes y te pierdas en pensamientos que no me incluyen. A tu boca tenés que hablar, cualquier frase es buena, es solo un pretexto. Quiero decirte algo antes que te alejes y te pierdas en pensamientos que no me incluyen. A tu boca tenés que hablar, cualquier frase es buena, es solo un pretexto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me vas a decir? Cosas que no vi pasar, atolondrándome para alcanzarte. Rondas que no tienen fin, ni principio real, real. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me vas a decir? Escuchamos de Flopa Minimal a Tolondrón. Si escucharon el programa anterior, bárbaro, pero si no, mejor, porque el maestro Nadie anduvo proclamando por ahí la idea de no comprar nada nunca, sino más bien producir, fabricar las cosas. Está bien, claro, pero hay cosas que vale la pena comprar alguna vez. Por ejemplo, y para imaginarnos con un San Martín y un Belgrano en la mano, podemos comprar casi la mitad de Cartulina del Bosque, o de otro libro de la editorial Parque Moebius, o de los discos de Valentín y los Volcanes, Margarita Metralleta, Pablo Kranz, La Teoría del Caos, o, por qué no, medio kilo de yerba para organizar el famoso gran mate cocido colectivo de la Escuela de Nadie. O incluso, con esos 15 pesos, devolver algo de la increíble generosidad de nuestros queridos auspiciantes. Sin ir más lejos, el que anticipa este pintoresco pregón. Lo escuchamos. La trompeta llegó el pescador, hay filé de merluza, filé de cazón, el pescador vino, patrona, vamos patrona, que vino el pescador. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 4. Tomar con las armas, o con las palabras, o con las barbas, una inmobiliaria y convertirla en una radio comunitaria. 5. Promover por ahí la idea genial de que las palabras gorda, negro, puto y mogólico no deberían usarse como insultos. 6. Arrancarle una oreja a cada persona que diga algo malo acerca de los bolivianos, los pobres, los que no tienen trabajo, los que no quieren trabajar, los que nos sacan el trabajo. Y 7. Armar una hermosa bestia con miles y miles de orejas y pedirle que nos traduzca los idiomas, secretos de la brisa. Los libros de la editorial independiente Morosofos son también algo que recomendamos comprar aquí. Por ejemplo, Un día en la vida, un libro de cuentos recién publicado, escrito por Claudia Pascual Parada, una joven escritora nacida en Santa Cruz de la Sierra que se dedica a diversas aventuras literarias. Escuchamos en su voz un cuento que se llama El teléfono. Si les gusta, busquen Claudia Pascual Parada, Un día en la vida, o bien observen www.morosofos.blogspot.com y laescueladenadie.wordpress.com, donde se publicarán los datos sobre este libro, Un día en la vida. El teléfono. El hombre se levanta de la cama. No tiene otra opción. Todos los días lo mismo. Se despierta a una hora incierta que por lo general oscila entre las 11 y las 12 del mediodía. Se queda un rato pensando si ese día será distinto al de ayer. Toma un baño rápido y caótico. Se alista a leer algún libro de su biblioteca para luego seguramente ver alguna película de las que tiene ordenadas en los estantes del living. Al hombre no le gusta salir. Todos los días se despierta contra su voluntad. Él preferiría seguir durmiendo. Mi vida es muy aburrida, piensa con cansancio. Cosas más interesantes pasan siempre en los sueños, con más seguridad en los sueños de los demás. El hombre es joven, apenas pasará de los 30 años, pero fatalmente, por cada año cumplido, siente que ha vivido dos. Como si el tiempo que abarcara su vida le quedara enorme y no supiera de qué forma ser creativo al vivir. El tiempo pesa en el alma, murmura como si se lo comentara a alguien. Luego recuerda que está solo y que por primera vez en su vida no recuerda lo que soñó la noche anterior. Una sensación de inquietud se apodera de él. ¿Cómo puede ser que no recuerde lo que soñé? Se pregunta. En fin, ya me acordaré. Y se tranquiliza. Una tarde suena el teléfono. No suele suceder. El hombre contesta. Una voz de mujer se escucha del otro lado. ¿Hola, Estela? No, aquí no vive ninguna Estela. Perdón, me debo haber equivocado. La mujer cuelga el auricular. El hombre piensa que es extraño, que cuando pasan estas cosas es raro. 3 días después el teléfono vuelve a sonar. No es la misma voz de la otra vez. Esta parece ser una mujer más joven. ¿Estela? ¿Podría hablar con Estela? No, aquí no vi... Ay, disculpa. Cuelgan. Esto sí que es gracioso. ¿Pero por qué una no le dirá a la otra que este número no es el de Estela? ¿Que el 452-9415 no es el de aquella mujer? Hacer eso sería lo más lógico. Piensa para sí el hombre como si la totalidad de la humanidad cupiera en dos llamados fortuitos. Al día siguiente el teléfono suena una vez más. El hombre esperaba que fuese alguna voz conocida, pero no, era una voz masculina que con seguridad él jamás había escuchado. «Estela, ¿estás ahí? Hace días que te ando buscando», dijo casi gritando esa voz desconocida. «No, no soy Estela y este no es un número». Esta vez fue el hombre quien colgó. Ya no le parecía gracioso. Era molesto que cada tanto alguien interrumpiera lo que el hombre estuviese haciendo, aunque no estuviese haciendo nada. Esta mañana el hombre se despertó inquieto. ¿Y si esto fuera? ¿Y si alguien? ¿Si algo? Realmente no sabía qué pensar. Percibía que su existencia lo había encontrado en un punto donde, casi sin darse cuenta, su paso por el mundo se le revelaba como un inmenso lugar lleno de posibilidades. Un impulso lo llevó a actuar y tomó una decisión. Se vistió con su mejor ropa, agarró un par de monedas, su libro favorito y algunos billetes por si acaso. Luego salió a la calle, la cual para él poseía un color raro y desconocido. Caminó 5 cuadras y entró en un locutorio. Agarró el auricular y marcó 452-9415. El teléfono sonó 3 veces, pero a él le pareció como si hubieran sido 50. «¿Hola?», se escuchó finalmente. «Hola, sí, ¿podría hablar con Estela?». «Sí, soy yo». El hombre no dijo nada, colgó el auricular y salió rápidamente con un ímpetu que hasta ese momento desconocía. Empezó a caminar. El color de la calle, de los árboles, de la gente, de los carteles, era distinto. De repente Lorenzo pensó que la vida era hermosa y sintió que dentro de él habitaba el mundo entero. Todo, absolutamente todo, era hermoso, y el tiempo muy corto para aprender ese mundo. Caminó con más prisa, sonriendo. Nunca volvieron a ver a Lorenzo por el barrio. Nunca más se supo qué fue de él. Escuchamos de Cat Power una canción que habla también del dinero y cuya traducción podremos observar gratuitamente en laescueladenadie.wordpress.com. Recuerden, Un día en la vida, la editorial independiente Morosofos, colaborar con mi citroneta y, sobre todo, ya que tenemos nomás 15 pesos, y no los vamos a gastar porque son Belgrano y San Martín y ellos forman parte del brazo armado de esta escuela. Recuerden, digo, usar la imaginación. Hasta la próxima.